los teléfonos no usan cables, ya los juguetes no son de cuerda. Por internet se encuentran confiables voces que informan desde la izquierda. Por nuevos medios el cambio avanza. Cuando nos quieras oír, recuerda que transmitimos con la esperanza de hacer conciencia. Desde la izquierda cruzando el mar de la información, navego rumbo a un país despierto y con libertad. Desde la izquierda palpita fuerte mi corazón por una patria feliz y próspera de verdad. Con libertad de expresión nombramos miel a la miel y a la mierda. ¡Mierda! A los prianistas mafia llamamos, o derecha y o desde la izquierda. Dale me gusta, comparte, escucha nuestro programa, no te lo pierdas. Del pueblo somos la voz que lucha desde las redes, desde la izquierda. Bienvenidos a Desde la Izquierda, un programa hecho por y para la gente. Una charla política, cultural y social con un enfoque desde las redes sociales. Esto es Desde la Izquierda. Esta vez dedicamos este programa a Radio AMLO, organización, conjunto de personas, morenos, López Obradoristas, trabajadores, sindicalizados, gente que se organizó y esta semana cumplió 11 años. Es el grupo que rompió el cerco informativo por primera vez en México, que decidió que no podíamos seguir viviendo solo a partir de las noticias que daban en los lugares comunes, y abrió brecha. Es por eso que 11 años después felicitamos a Radio AMLO y agradecemos el ejemplo que muchos estamos siguiendo. En un país con violencia buscamos un cambio urgente. Me gusta toda la gente removiendo su conciencia, removiendo la esperanza después de tanto destrozo. Hay que salirse del pozo, hay que nutrir la confianza. Peje zombies nos han dicho, pues les parece aberrante mirar a gente pensante señalando tanto bicho. No hay que bajar la bandera, la acción debe ser primero para un cambio verdadero de conciencia donde quiera. Por eso toma mi canto, mira que no de pena, la patria lo requiere, vamos Morena. Por eso toma mi canto, mira, conciencia fiel, somos tejido firme, vamos con él. Política es nuestra acción, fuerte pero no violenta, pacífica en la respuesta para una mejor nación. Les dejo mi inspiración, vaya mi verso optimista, y que vivan los artistas con el alma en el pregón. Con el alma en el pregón, tomémonos de la mano, toditos los ciudadanos por una mejor nación. Por una mejor nación, la unión debe ser ahorita. Por eso es que me palpita en la izquierda el corazón. Por eso toma mi canto, mira que no de pena, la patria lo requiere, vamos Morena. Por eso toma mi canto, mira, conciencia fiel, somos tejido firme, vamos con él. Por eso toma mi canto, mira que no de pena, la patria lo requiere, vamos morena. Por eso toma mi canto, mira, conciencia fiel, somos tejido firme, vamos con él. México busca esperanza en medio de la violencia. Hoy cuesta tener paciencia, mas tenemos la confianza que nuestro voto sea lanza y de conciencia sea un disparo. Despierta México mío, ya está bueno de descaro. Corruptas instituciones, imperantes estructuras, romperemos ataduras, ya vienen las elecciones. Ya basta de sustracciones, de golpe y de salvajismo. Y sin peco de optimismo, no bajar en la bandera. Hay conciencia donde quiera y abajo el imperialismo. Por eso toma mi canto, mira, que no de pena, la patria no requiere, vamos morena. Por eso toma mi canto, mira, conciencia fiel, somos tejido firme, vamos con él. Por eso toma mi canto, mira, que no de pena, la patria lo requiere, vamos morena. Por eso toma mi canto, mira, conciencia fiel, somos tejido firme, vamos con él. Somos tejido firme, vamos con él. Somos tejido firme, Andrés Manuel. Después del vergonzoso y asqueroso fraude del 2006 que dio la victoria a Felipe Calderón, muchos de nosotros abrimos los ojos sobre la televisión mexicana y sus formas de dar las noticias. Durante la campaña presidencial, veíamos miles de spots acusando a un rival político una y otra vez. Los spots eran interminables, así como las mentiras que repetían. El mexicano común daba por cierto lo que repetían los noticieros. Engañados por los medios masivos, muchos mexicanos empezaron a creer en las mentiras, tales como, si gana Obrador, México se vendría abajo. Hablaron de devaluaciones, corrupción, deuda, en fin, nos bombardearon con miles y miles de notas falsas, todas ellas sin sustento. Después de ver la guerra mediática contra López Obrador, aún estábamos con la esperanza de que nuestra voz sería escuchada. Emocionados por pensar que vendría un cambio como país, acudimos a las urnas y votamos. El 2 de julio, la TV nos decía que todo iba transcurriendo de forma normal y llegó la noche. La TV nos seguía repitiendo que todo había salido bien, que no hubo violencia, que millones votaron y lo mejor, que Obrador iba a la cabeza de las preferencias electorales. Pero al día siguiente, todo cambió. La realidad nos tocó la puerta y las televisoras, los periódicos, la radio ya daban por ganador a Felipe Calderón. Muchos no lo podíamos creer, no entendíamos cómo un personaje tan gris, tan cobarde y mitómano había ganado la presidencia de la República. Al principio todo fue confuso y desconcertante. No había más información, solo Televisa diciéndote que el quejarte es sinónimo de ser intransigente y de mal perdedor. En el 2006, tener internet en casa era solo para algunos privilegiados, con nuestra red super lenta y computadoras que ahora se verían obsoletas. Poco a poco los jóvenes de aquel tiempo empezamos a reunirnos en un canal llamado Radio AMLO, con la finalidad de informarnos y quejarnos, y entender de cómo fue que Obrador había perdido. Al juntarnos a chatear y escuchar la información hecha por y para jóvenes, igual que nosotros, nos hicimos compas. y teníamos tranquilidad de saber que no éramos los únicos inconformes con el fraude. Así fue como llegamos a Radio AMLO y descubrimos cómo movernos en las redes sociales e internet. No por algo dicen que los seguidores de Obrador somos los internautas más preparados de México. Y se rompió el cerco mediático. Ahora los grandes medios tuvieron que venir a nosotros, a nuestras redes e internet. Aquí sus mentiras y calumnias no hacen tanto daño como en la televisión, los periódicos y la radio. Aquí los que decidimos qué ver y qué creer somos nosotros. Gracias Radio AMLO por abrir el camino hacia la información y demostrarnos que no estábamos luchando solo, sino faltaba encontrarnos. Entusiasta de Radio AMLO fue mi mamá. Ahí la más realidad era quien más ubicaban. Y alguna vez, por la calidez de AMLO Cali, hizo que termináramos en una reunión posterior a las asambleas del Zócalo, en una comida de Radio AMLO. Habitualmente hacían comidas después de las asambleas. Y así fue como, bueno, por conducto de primero de AMLO Cali y después de toda la calidez de quienes estaban en ese momento, pues estaba Pato, estaba Druida, estaba Jessie, estaba Paquita, estaba Carito, Cultura Explosiva, Chetos, H, estaba Rick, estaba Cristal. Pues los compañeros que empezaron con este importante parteaguas en la comunicación en México, y lo digo convencida de eso porque haciéndome eco de las palabras que a veces intercambiamos Paquita y yo, que nos seguimos viendo, dice en un momento en el que se transmitía con un CPU en un diablito, ¿no? Y con una BAM que era la novedad de México. Entonces ahora todas estas chácharas que vemos de las transmisiones del Facebook y que el Instagram y que todas esas cosas que son ahora del común y que incluso las grandes transnacionales tienen ya como una aplicación para el uso común, en México, en Radio AMLO, con la finalidad de, en México, en una crisis política en donde efectivamente había un cerco informativo, en donde sabíamos que era ya la decisiva entre empezar un camino de bajada o bien repuntar como país, quienes apuestan por salvar el barco del país cuando Andrés Manuel dice que estamos en un cerco informativo, son todas esas personas que se conjugaron alrededor de utilizar tecnologías. Ellos sabían utilizar tecnologías que para nosotros eran, pues quién sabe, ¿no? O sea, el internet, pues consulto mi correo y hasta ahí nos daba la cabeza. Y empezaron a tejer artesanalmente todas lo que ahora es Radio AMLO y que bueno, se ha ido facilitando ahora con el advenimiento de las nuevas tecnologías, ¿no? Ahora es más fácil que en algún momento en el que estemos en una marcha, pues de volada la página de Facebook de Radio AMLO graba. Pero antes eran realmente ellos los artistas de esa tecnología, y muchos la aprendieron, muchos rebasaron esa frontera tecnológica. Creo particularmente, también considero que fue muy importante para cierto núcleo que lo conforman las amas de casa, porque empezaron a ver que podían hacer algo más, que al perderle el miedo a la computadora estaban también contribuyendo con estar en el campo de batalla, si le queremos decir así, ¿no? Las manifestaciones, o estar enfrente de los prefepos, o cualquier otra de esas cosas que usualmente no eran los espacios de las amas de casa o de las señoras que parecían de ser más pegadas al hogar. Con la solidaridad de los compañeros empezaron a sentirse útiles y a rebasar una cuestión tecnológica que era el yo no puedo acceder a una computadora. Le entiende mi hijo, ¿no? Y mi mamá recuerda que una vez una señora le decía, mi hijo, ¿cómo le hago para entrar Me acaban de decir, la viva en el bullicio de la gente, terminó pegada con una señora que le decía a su hijo, me acaban de dar este papelito, y era una tarjetita de Radio AMLO, tú luego me dices cómo entrar. Y que el chavito le dijo, sí, mamá, es bien fácil. ¿no? Y la señora, pues quedó México, me entra, porque ahí es donde viene todo lo de lo que dice Andrés Manuel, también eso fue importante, ¿no? Hemos estado en un debate ya años posteriores entre si conservaba el acrónimo de Andrés Manuel o cambiaba de nombre, pero en su momento a la gente le hacía sentir que era la información directa de Andrés Manuel y en ese momento era sumamente importante. Sin embargo, dada su calidez, su apertura, su solidaridad, la manera en que ha construido un colectivo, el ser dadores, porque nunca ha habido una cuestión de ambición económica, que eso es siempre lo que le da en la torre a los proyectos, no el dinero, sino la ambición, de a fuerza quiero sacar y no sentir que estamos sirviendo. Es más, traemos capital para sentir que servimos, en fin. Al caminar del tiempo, este ambiente pues, de calidez, de solidaridad, de apertura, hizo que otras voces, que si bien simpatizamos con Andrés Manuel y estamos perfectamente convencidos del movimiento que ahora es el Partido Político Morena, pues veníamos de otras adscripciones, del feminismo, del anarquismo, del zapatismo, de otras corrientes que usualmente se supone, incluso en el exterior, o sea, lo que ahora percibe Morena en el exterior es el origen, es la esencia de Radio Ambla. No hay juicio, hay apertura para todo el mundo, incluso para combinaciones de diferentes identidades. Eso desembocó ya en lo particular en lo que corresponde a mí y a mis compañeros, a Tesca, a Paquita, a Druida, Caro, Pato, Chetos, que estaban en la producción, cuando fue el golpe de luz y fuerza devino en la apertura para que existiera el Círculo Chelero, que hablábamos de un montón de cosas que no nada más implicaban el tema de la plataforma política de Andrés Manuel, sino el golpe que para Luz y Fuerza, para nosotros fue sumamente importante, porque pues la familia de Caritos es meíta, entonces realmente el Círculo Chelero era nuestra tribuna para volcar esa rabia que ya intersectaba con otras cuestiones, ¿no? Con el verdadero sindicalismo, el plan de aniquilamiento del país que traía Calderón, empezaba ya el tema en ascenso de la guerra del narco, y por supuesto, pues lo que ya veníamos hablando desde 2006, que era la plataforma política de Andrés Manuel. El Círculo Chelero fue un programa sumamente iconoclasta, a veces hacíamos chistes hasta Andrés Manuel, pero siempre fue bien recibido en el entorno, porque el común, tanto los radioescuchas como el colectivo, sabemos que cuando las convicciones son profundas, a veces te puedes dar el permiso de ser superfluo o de hacer algún chistecillo que no va a ir a mayores, y que incluso la crítica es constructiva. Ya se empezaba a discutir la idea de Morena Partido, y si bien no todos estábamos como muy convencidos, creo que justamente el ser voces plurales es lo que ha permanecido, ha hecho que permanezca vivo el movimiento adentro del traje sastre del partido político, ¿no? Y en gran medida eso, yo considero que si bien, como dice Chasnillo, también ahora además de ser porrista nada más, creo que la mística de Radio AMLO ha sido importante en todo este columna vertebral del movimiento desde 2006 hasta la fecha, los chispazos que acabo de decir, porque si no, no hubiera recibido tantos ataques. Estuvimos cuando había que un financiamiento de 1,000,000 pesos, no sé qué cosas, que nos pagaban, que quisieron incriminar a Morena, que había dinero para Radio AMLO en ese sentido. Quienes ya estamos en la banca como porra, quienes estamos como en la pista de arreglar los carros esperando volver a salir a pista, en los pits, y todos ustedes, que realmente yo no quisiera denominarles nuevos, como pues son los que están ahorita, son los que lo mantienen vivo, siguen. Son inspiraciones en retroalimentación. Llegaron porque conocieron el proyecto. Pero ahora con lo que ustedes hacen, mucha de la gente que estamos en las porras o en los pits esperando volver a salir, pues nos mantenemos conscientes de que tenemos una responsabilidad, ¿no? En lo que es una responsabilidad, un compromiso, algo en donde está empeñada una parte de nosotros mismos. Es León Felipe y yo colaboro al lado de mi padre en el programa de Panorama Político. Somos los días martes a las 8 de la noche, de 8 a 10 de la noche. Pues también quisiera agradecer, no se había dado la oportunidad de conocernos, pues que nos abrieran las puertas aquí en Radio AMLO, y pues también se podría decir que somos de la sangre nueva, ¿no? Porque también todavía ni cumplimos el año de programas. Pues muchas gracias, y pues aquí esperemos, no sea el, ahora sí que el primero ni el último. A todas, mi nombre es Raúl Río Valle. Pues apenas en septiembre empezamos a colaborar en Radio AMLO. Les agradecemos de todo lo que cabe esta oportunidad. Igual, pues tenemos el programa Panorama Político los martes de 8 a 10. Los invitamos a que nos escuchen. Y sí, literalmente que nos escuchen, porque nosotros todavía no entramos a la siguiente tecnología. En parte por romanticismo, porque es Radio AMLO, así lo entendemos, pero entendemos también la necesidad del salto tecnológico. Bueno, pues desde Ecatepec transmitimos del Estado de México, y pues aquí estamos para servirles. ¿Qué tal? Soy Víctor Candelas, alias el Abogado del Diablo, desde acá, desde Guadalupe, Nuevo León. Y yo participo en Radio AMLO porque quiero mantener a la gente informada con la verdad. Y Radio AMLO está dedicado a romper el cerco informativo. A eso nos dedicamos todos. Adelante. Carmelita Santos, de Despertar Chiapaneco, Chiapas combativo. Desde la entrada a nuestra madre patria hemos has dado toda esta pelea, ¿no?, histórica, a través de nuestro trabajo al interior de la CENTE. Y pues bueno, en una visita que hizo la doctora Irma, pues nos invitó, ¿no?, a participar, a ser parte del equipo Radio AMLO, y que hiciéramos llegar las voces y todo el trabajo que nosotros allá hacemos. Y pues bueno, estamos aquí realmente muy contentos y trayendo el mensaje y el saludo de nuestros hermanos chiapanecos, de nuestro equipo como colectivo social Tuxtla 1042, que así nos denominamos, porque la oficinita que la pagamos entre con los compañeritos tiene el número 1042, entonces por identidad nosotros así. Pero bueno, a mí me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Yo espero que esta nueva familia que hoy albergamos en Chiapas, porque ustedes para nosotros son eso, una nueva familia. Las puertas de Chiapas están abiertas y los cuidados del combativo y la combativa gente va a estar ahí para ustedes. Nosotros transmitimos los miércoles a las 7 de la noche, tipo Radio al Cuadrado, desde el bello Distrito Federal, ahora apodado Ciudad de México. Pues los invitamos a que nos escuchen. Para mí ha sido un crecimiento muy grande poder colaborar en Radio AMLO, donde además yo llegué de rebote. Fui la última en integrarme al programa. Y bueno, para mí ha sido muy satisfactorio y es muy, muy grato para mí poder convivir con ustedes en estas fechas. Y además, fue mucho aprendizaje siempre, mucha retroalimentación. Gracias. En Tláhuac, las redes han informado. La tarde del jueves 20 de julio, en la delegación Tláhuac, se vivieron sucesos poco comunes hasta ese día en la Ciudad de México. Camiones de volteo y autobuses del transporte público en llamas y atravesados en las principales avenidas. Los narcobloqueos de Tamaulipas, Guerrero y Michoacán se vivieron en toda su expresión en la capital del país. Todos los hechos descritos fueron informados puntualmente por usuarios de redes sociales. Elementos de la Secretaría de Marina abatieron a 8 presuntos delincuentes, entre ellos Felipe de Jesús Pérez Luna, apodado El Ojos, identificado como líder del cártel de Tláhuac, Chalco. Dicho personaje controlaba la venta de droga y demás delitos del crimen organizado en la capital y en Ciudad Universitaria. Usuarios de medios sociales reportaron a detalle y paso a paso los acontecimientos en dicha demarcación y sus alrededores. Videos inéditos, fotografías al instante que mostraron una de las caras más crudas que ha podido enseñar la Ciudad de México en últimos tiempos. Militares, cateos, muertos, automotores incendiados, violencia, fueron algunas de las escenas que se pudieron encontrar en redes sociales. El hashtag Tláhuac fue tendencia nacional con más de 150 mil menciones. Semar fue tendencia con casi 120 mil menciones. El Ojos fue tendencia con casi 100 mil menciones. El 50% de las menciones se enfocó en cuestionar al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, el abandono de la Ciudad de México en materia de seguridad. Dicho tema desató un debate en el que un 70% de las menciones en la conversación exigió a Miguel Ángel Mancera reconocer que en la Ciudad de México se establecieron grupos criminales y que en materia de seguridad la ciudad sufre una crisis. Miguel Ángel Mancera no tuiteó sobre el tema, pero declaró que dicho tema no se trata de un cártel, sino de un caso de narcomenudistas, un caso aislado. Desde entonces, la delegación Tláhuac vive una satanización diaria y una persecución por parte de los medios de comunicación. El delegado de dicha demarcación, Rigoberto Salgado, ha sido señalado en más de 600.000 ocasiones en medios sociales. Un 70% de menciones provenientes de los medios de comunicación, principalmente emitidos desde Televisa y sus diversas redes sociales: Milenio, Radio Fórmula, Imagen Televisión y Excelsior. El tono de las menciones es de condena hacia el delegado, una especie de juzgado que se ha montado desde los medios oficialistas. Usuarios de redes hablan de un nuevo desafuero y el nuevo Eva Cadena, todo en conjunto para desprestigiar al partido Morena. Al mismo tiempo, medios alternativos y usuarios de redes libres han opinado que si el delegado Rigoberto Salgado tiene algo que ver con el crimen organizado, que se le juzgue, y si no, que se retire el escarnio mediático en su contra. Por otra parte, se ha tuiteado, dando a conocer casos de narcoviolencia en distintas delegaciones de la Ciudad de México, entre las que destacan la delegación Gustavo Amadero, Iztapalapa, Iztacalco y Venustiano Carranza. Se relatan casos vividos por los mismos usuarios, en los que las calles de dichas demarcaciones son patrulladas y tomadas por grupos del crimen organizado, lugares en donde han llevado a cabo muertes por venganzas e incluso decapitaciones al aire libre, como la vivida en el año 2016 en una colonia llamada Progreso Nacional en la delegación Gustavo Amadero. Se pide por parte de usuarios de redes que se dé un trato igualitario a todos los delegados, sean del partido que sea, y se investiguen de manera pertinente. Para este y otros casos de tendencias digitales, visitar en Twitter @AlfonsoCruzP. @AlfonsoCruzP. Gracias. Morena. Ponemos un grano de arena a México, pronto podremos salvar. La patria merece una historia más buena, por eso a Morena te debes sumar. Del triunfo del pueblo se acerca el momento, hay vientos de cambio y de liberación. Afíliate, únete al gran movimiento de paz, de alegría y regeneración. Morena es de jóvenes y de estudiantes, de adultos y abuelos, de buenos. derecho y deber. Morena es la fuerza y la unión de la gente que al México lindo hará renacer. Mujeres y hombres luchando en Morena en contra del miedo y la desigualdad. De verdad, Morena es de jóvenes y de estudiantes, de adultos y abuelos de buen corazón. Morena es la lucha por tus semejantes. Morena es cultura, trabajo y pasión. Morena es noticia de tiempos mejores, no es viejo. La historia política de México no es escasa en ejemplos de elecciones fraudulentas y necesitaríamos remontarnos, por lo menos, hasta el porfiriato para hacer una historia más o menos completa de las violaciones de la voluntad popular. Sin embargo, en las presentes generaciones ha quedado imborrable huella de los tres grandes fraudes contemporáneos: el fraude del 88 contra Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y los fraudes del nuevo siglo contra Andrés Manuel López Obrador en 2006 y 2012. En las elecciones del 2000 llega al poder con amplia legitimidad el primer gobierno panista. Este derivaría en un gobierno fraudulento al no cumplir las promesas hechas de generar un cambio y actuar en contra de la población y, como cínicamente lo confesaran, a favor de los empresarios. Se abre así el periodo panista, la docena trágica en el gobierno federal. Ahora, a la luz de los acontecimientos, es posible afirmar que la alternancia no fue sino un periodo de reacomodos en la clase política depredadora y sirvió al revolucionario institucional para reestructurarse, fortalecerse y afinar las viejas estrategias de fraude y ensayar la aplicación de los nuevos métodos acordes a los nuevos tiempos. Y si en 2006 la marca fue la estrategia del miedo y alteración de resultados, y para 2012 la compra del voto, en la elección para elegir el gobernador de Estado de México no hubo método que no fuera utilizado. Desde la oportuna liberación del presupuesto público para obras que sirvieran de promoción para el partido en el gobierno, entrega de apoyos económicos como las raquíticas despensas y materiales de construcción, hasta la renovada estrategia del miedo con hordas de saqueadores y aparición de cabezas de puerco el día mismo de la elección. Operadores políticos, acarreo, intimidación de funcionarios, alteración de actas, entrega de tarjetas de cartón rosa, cómo olvidar el antecedente Monex y el acoso judicial a ciudadanos por presuntos delitos electorales. Y hay más, llamadas a los domicilios de los ciudadanos, mensajes de textos a los teléfonos celulares y la evidente parcialidad de los medios masivos de información, a tal grado que hasta una prestigiada comunicadora dio por hecho el triunfo del primo apenas cerradas las casillas y sin atender el cúmulo de irregularidades. Pero no podemos olvidar un hecho fundamental. Más allá de que el fraude sea o no consumado, y es que en estas elecciones Morena triunfó a pesar de toda la estrategia empleada por el PRI en municipios que eran bastiones del priismo como Ecatepec y Coacalco, y otros tradicionalmente panistas como Naucalpan. El triunfo de Morena se defenderá hasta donde sea posible y con todos los recursos de que se disponga. La marcha de la esperanza, ignorada por los medios, será un referente histórico sin lugar a dudas. La organización es el arma más efectiva para vencer el fraude y un elemento de gran valor en este proceso es disponer de los canales adecuados de formación e información para que pasemos de ser una organización de emociones a una organización de conciencias. Así, desde la izquierda, renovamos el compromiso con la sociedad para aportar lo mejor de cada uno de nosotros para lograr nuestro objetivo mayor, que es el bienestar del pueblo, por encima de intereses y aspiraciones personales. Mi nombre es Jessica Mayo, de Tabasco, orgullosamente. Comencé con Radio AMLO desde el 2006. De hecho, Drubi es mi ahijado. Y lo convencí a decir que, oye, métele. Empecé a transmitir los domingos, todas las mañanas, del Edén de Andrés Manuel, se llamaba el programa, 4 horas. Me libraba de las misas. Era mi excusa. Estuve como hasta el 2011, si no mal recuerdo. Después volvimos a retomamos el proyecto con un compañero, perdón, con varios compañeros. Se llamaba Alternación. Pero pues la verdad es que está un poco pesadito llevarme de, ¿cómo se llama?, transmitir todos los días. La verdad, mis respetos, y nunca me imaginé que 11 años, la verdad es que la tercera es la vencida. Hola, soy Sofía Flores, corresponsal de Radio AMLO en la hermosa ciudad de Piedras Negras, Coahuila. Para mí es un placer ser parte de este proyecto informativo. Nuestro deber es dar a conocer la problemática que se suscita en el norte del país, dándole voz al pueblo, apoyando al licenciado Andrés Manuel López Obrador en el proyecto de Nación, desde Radio AMLO Piedras Negras, todos los sábados de 7 a 8 de la tarde. Mi nombre es Druida, soy de la Ciudad de México y me integré a Radio AMLO por la necesidad que sabía que existía. Durante el 2006 había un cerco informativo en contra del movimiento que representaba Andrés Manuel López Obrador, y pues a partir de ahí he estado colaborando de distintas formas, haciendo programas, editando, haciendo notas, reporteando. Sin duda que estos 11 años han sido pues muy satisfactorios para mí, porque pues ha permitido colaborar con este gran movimiento que es el movimiento obradorista. Hola, soy Jaguara desde México Tenochtitlan. Participo en Radio AMLO porque es un apasionado colectivo comprometido con dar voz, micrófono y testimonio a todos los movimientos sociales que quieren dignidad y justicia para México y los pueblos de nuestra América. Radio AMLO es una ventana de libre pensamiento. Continuemos rompiendo el cerco informativo. Participo en Radio AMLO con mucho gusto y orgullo, porque quiero un mejor país, porque creo que la justicia social y una mejor distribución de la riqueza es algo posible, y considero que para alcanzar esto es indispensable la información, la educación, la participación y la militancia. Radio AMLO, como su nombre lo dice, reconoce que Andrés Manuel es el líder honesto que encabeza el movimiento que puede hacer posible esta transformación social. Y por ello, yo colaboro en Radio AMLO. Teresa Moreno, DF. Hola amigos de Radio AMLO, mi nombre es Selene Velarde López y soy originaria de Sinaloa. Me he incorporado a este colectivo Radio AMLO, y no solamente me he incorporado, sino que también estamos contribuyendo con todas nuestras fuerzas y entusiasmo de hacer de este medio una ventana a la información de todo lo que sucede en los diferentes lugares de México y en el instante en que suceden los acontecimientos. Me he incorporado porque me llama mucho la atención que es un medio no oficialista ni manipulador de la información, sino más bien es un medio de comunicación real, concretamente es la voz del pueblo. Y además está integrado por grandes hombres y mujeres que merecen todo nuestro respeto y admiración. En Sinaloa estamos creciendo, pues actualmente estamos enlazados con 4 municipios que son Los Mochis, Guasave, Culiacán y Mazatlán. Y por supuesto, vamos por otros más que hacen falta. También llevamos a cabo talleres de orientación y capacitación política a través del Comité Agustina Ramírez. Reciban un saludo desde la Perla del Pacífico, Mazatlán, Sinaloa, de su compañera y amiga Selene Velarde, Radio AMLO, Sinaloa. Trickster and seductress we, tap dancing on minefield every day. In volatile way. Es importante tener en claro el por qué luchamos. Para realizar los postulados y alcanzar los objetivos enunciados en nuestra declaración de principios, Morena es una organización plural, amplia e incluyente que convoca al pueblo de México a luchar por la vía pacífica para cambiar el régimen de injusticia, corrupción y autoritarismo que gobierna México. Morena lucha por construir un México plural, incluyente y solidario, un México fraterno donde la diferencia sea virtud y la diversidad riqueza. Un México donde el trabajo de todos a todos nos beneficie. Un México democrático donde gobernar sea un servicio. Un país libre y soberano, verdaderamente independiente, que participe en la globalidad sin rendirse a los imperios. Esto es importante, sin rendirse a los imperios como lo está haciendo el gobierno de Peña Nieto. Morena lucha por el derecho de todos los mexicanos a ser felices. Morena es una organización política amplia, plural, incluyente y de izquierda con principios, programa, que es este que estamos analizando, y estatutos. Morena lucha por el cambio de régimen por la vía electoral, pero también convoca al pueblo de México a movilizarse para resistir las reformas neoliberales y las políticas antipopulares, apoyar las demandas populares e impulsar el cambio verdadero. Morena lucha por cambiar el régimen de corrupción, antidemocracia, injusticia e ilegalidad que ha llevado a México a la decadencia actual, que se expresa en crisis económica, política, en pérdida de valores, en descomposición social y, finalmente, en violencia generalizada en el país. Morena sostiene que la oligarquía mexicana, junto con las cúpulas del PRI y del PAN, y ayudados también por el PRD, han llevado a esta decadencia y antidemocracia y han impuesto por la vía de los hechos a través de elecciones fraudulentas en su momento a Carlos Salinas de Gortari y recientemente a los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Morena plantea que esta degradación no podrá frenarse y superarse si el pueblo no se organiza para poder decir basta a quienes, movidos por la ambición al dinero y al poder, mantienen secuestradas las instituciones públicas sin importarles el sufrimiento de la gente y el destino de la nación. Morena sostiene que sin un cambio de régimen no hay posibilidad viable de empleo, bienestar, justicia, soberanía, independencia, respeto a los derechos humanos, seguridad, tranquilidad y paz social. Morena llama a cambiar este régimen en el terreno político y por la vía pacífica y electoral para establecer en México una verdadera democracia, un gobierno del pueblo y para el pueblo. Morena tiene como parte de su programa la formación ideológica y política de sus integrantes. La formación debe sustentarse en promover una nueva forma de actuar basada en valores democráticos y humanistas y no en la búsqueda de la satisfacción de intereses egoístas, de facción o de grupo. Se trata también de promover el conocimiento de la historia de nuestro pueblo, pero también la formación de nuestros militantes en la difusión y concientización del pueblo de México acerca de la realidad de nuestro país y la importancia de un cambio verdadero. En momentos electorales, los militantes deben prepararse para participar activamente. Morena se compromete a trabajar haciendo conciencia en las regiones más pobres del campo y de las ciudades para contrarrestar la compra de voluntades y conciencias. Un pueblo culto es un pueblo libre. Morena cuenta con un proyecto alternativo de nación que plantea las políticas necesarias para resolver los problemas nacionales. Los consejos estatales de Morena deben promover el desarrollo de programas de luchas estatales. Y bueno, pues a continuación daremos lectura a los 10 puntos que articulan este proyecto y nuestro programa. Y el número 1, y con este terminamos a esta primera cápsula acerca del programa de acción, del plan de acción o programa de Morena. El número 1, por la revolución de las conciencias y un pensamiento crítico y solidario, por una nueva corriente de pensamiento. Frente a la degradación de la sociedad, la corrupción y el desmantelamiento de las instituciones, la destrucción de la naturaleza, el consumismo, el individualismo posesivo, la concentración de la riqueza y la deshumanización del poder, México necesita un profundo cambio político, económico, social y cultural que pasa por un cambio moral y ético. Por ello, Morena busca la revolución de las conciencias hacia una nueva corriente de pensamiento crítica, solidaria, sustentada en la cultura de nuestro pueblo, en su vocación de trabajo y en su generosidad. Una moral basada en la solidaridad, el apoyo mutuo, el respeto a la diversidad religiosa, étnica, cultural, sexual, que promueva el respeto a los derechos humanos, reconozca el sentido de comunidad, el amor al prójimo y el cuidado del medio ambiente. No aceptamos el predominio del dinero, la mentira y la corrupción sobre la dignidad, la moral y el bien común. Morena lucha por recuperar la ética política. La política es asunto de todos, no solo de políticos profesionales. Es un derecho participar en los asuntos públicos y sociales. La política se ha pervertido con la corrupción, la compra del voto, el lavado del dinero, el clientelismo y el paternalismo. Morena lucha por y a través de una ética política que pretende la paz sustentada por el bien común y el respeto como la esencia del cambio democrático. Morena sostiene que la felicidad no la provee la acumulación de bienes materiales, sino la procuración del bien y del bienestar común de todo el pueblo mexicano. Bueno, pues este es el primer punto importante del programa de el Movimiento de Regeneración Nacional, o el Plan de Acción, o es decir, el por qué luchamos en Morena. Espero que les haya gustado. Seguimos escuchando este programa desde la izquierda a través de Radio La Nueva República y Radio AMLO. Nos seguiremos escuchando. But I'll always be that man. El 2018, la capital para Morena. Para quienes habitamos en la Ciudad de México, el 2018 nos traerá, aparte del posible cambio de gobierno que todo México espera, en lo que respecta a la presidencia de la República, una oportunidad adicional, la elección de un nuevo jefe de gobierno, que relevará venturosamente a la pesadilla que lleva por nombre Miguel Ángel Mancera. Desde que el PRD obtuvo el triunfo en lo que anteriormente fue el Distrito Federal, no se recuerda una administración tan lamentable como la que mal conduce Mancera. El deterioro urbano es manifiesto en todos los niveles del quehacer público. La delincuencia se instaló en la capital y ya hemos presenciado hechos de violencia que corresponden a la manera en que operan las bandas del crimen organizado. Mancera encontró una mina de oro en lo que corresponde a desarrollos habitacionales con clara violación a las disposiciones que regulan el uso del suelo en la capital. El transporte público es un desastre y el aumento al boleto del metro solo sirvió para llenar el bolsillo del jefe de gobierno en su afán de contar con recursos para competir por la presidencia de la República en el 2018. De la cuestión ambiental mejor ni hablamos. Es evidente que para Mancera no es importante la salud de los habitantes de esta metrópoli. ¿Qué viene el año entrante con las elecciones locales en la capital? ¿Quiénes son los aspirantes para competir por esta jefatura? Debemos decir que a la fecha esto es un misterio por parte del PRI, PAN, PRD, que son a final de cuentas la misma mafia, pero con camisetas de distinto color. Por parte del PRI se habla de la hija de Rosario Robles Berlanga, Mariana Moguel Robles, presidenta del PRI en la Ciudad de México, de su perfil no hay nada que rescatar. Basta conocer que la manera en que llegó al cargo que ostenta actualmente dista mucho de ser en base a méritos personales. El puesto se lo debe a su madre, quien es a la fecha una incondicional de Peña Nieto. Del lado del PAN estaría probablemente Xóchitl Gálvez, una gris delegada en Miguel Hidalgo con un historial donde abunda de todo y que se ha rodeado de personajes tan siniestros como Arne Usdenruten y su poder antigandalla. Por último, el anteriormente poderoso PRD no se sabe con quién empieza a competir. Para perder, sus niveles de aprobación están en el suelo y no se ve de qué manera pueda obtener algo favorable en la próxima elección. Su tiempo pasó y su agonía será corta en la capital del país, pues es seguro que en el 2018 lo perderá todo. Después de estos señalamientos sobre oscuros candidatos que pudieran figurar en la contienda del 2018, pasamos a ver el lado más sólido para esta elección, donde Morena se constituye no en el rival a vencer, pues ninguna de las opciones de la derecha puede aspirar a hacerlo, sino más bien en la ola que anuncia barrer con todo vestigio perredista, priista y panista en la capital del país. Y no es una sola opción la que tiene en su haber el partido que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Son tres los posibles candidatos que pueden dar la batalla con la misma calidad política, ética y moral que distinguen a la militancia de Morena: Claudia Sheinbaum Pardo, Ricardo Monreal Ávila y Martí Batres Guadarrama. Uno de los tres será el representante de Morena en la Ciudad de México para los comicios del año entrante. Las trayectorias políticas de estos tres personajes son conocidas en la capital del país, pues han ocupado diferentes cargos en la administración pública local y federal. Ricardo Monreal fue gobernador del estado de Zacatecas. Martín Batres es actualmente presidente de Morena en la Ciudad de México. Y Claudia Sheinbaum es titular de la delegación política en Tlalpan. ¿Qué nos dice todo este panorama político rumbo al 2018? Pues que mientras la derecha neoliberal sufre demasiado al no contar con nuevos cuadros que den a los ojos de la sociedad una imagen de honradez, oficio político y eficacias necesarias para ocupar la jefatura de gobierno en el siguiente periodo, Morena se da el lujo de contar con los suficientes perfiles para que la ciudadanía opine sobre las opciones que se le ofrecen y se decida de entre los mejores exponentes del partido quién es el más calificado para contender en las siguientes elecciones del 2018. Una cosa sí es segura: quien resulte candidato oficial por parte de Morena será el siguiente jefe de gobierno en la capital. Los demás, los corruptos que pueden presentar el PRI, PAN, PRD para competir en estos comicios, serán los perdedores de siempre. Porque en esta ciudad de vanguardia el hartazgo social es mayúsculo y los políticos saben que ni la compra del voto, el manejo de programas sociales o el amedrentamiento para evitar que el ciudadano salga a votar les ha servido en el pasado. Aquí se acabó hace mucho el PRI de la tranza. Aquí el PAN no ha pintado nunca para un puesto de jefe de gobierno y aquí será la tumba de un PRD que traicionó su compromiso social para pactar con la derecha neoliberal, volviéndose una triste caricatura de sí mismo. El panorama para el 2018 es prometedor para la Ciudad de México, y es que Morena va con todo, fuerte, sólido y con un caudal de opciones políticas que no tienen ni con mucho los partidos de la mafia del poder. Bravissimo, bravissimo Fortense! Soy Sergio Canales, esposo de Ángeles. Somos seguidores de Radio Anglo pues desde hace años, pues desde que empezó. Nos consideramos seguidores de Radio AMLO. Después ya pues ya Ángeles se me adelantó con la historia. Ya se me adelantó con la historia. pero pues más que la historia de la historia de nosotros en Radio AMLO, pero más que eso, pues para mí es admirable la labor de Radio AMLO, de los fundadores de Radio AMLO, el empeño y las ganas. Y ahorita acabo de decir que si es suerte, no es suerte del éxito de Radio AMLO y de que siga Radio AMLO. No es suerte, pues es agradecerles a los que se han mantenido, arrancaron con Radio AMLO y se han mantenido, y es un proyecto que no han dejado caer, y pues es muy muy importante, ¿no? Muy importante el objetivo de Radio AMLO de, pues, ¿cuál? Romper el cerco informativo, ¿no? A mí en lo particular, como me preocupó en el 2006 cómo se cerraron los medios de comunicación. Los medios de comunicación tradicionales decían, seguramente pensaron, vamos a cerrarle la puerta, vamos a cerrarle a Andrés Manuel López Obrador, vamos a desaparecerlo. Pero no cayeron ellos en la cuenta que también ya no va a tener voz, pero no cayeron ellos en la cuenta que también nos borraron, o intentaron borrarnos, a millones de mexicanos que seguimos y vamos detrás de él, ¿no? Y que seguimos su idea. Entonces, y también yo creo que eso es lo que hace fuerte a Radio AMLO, ¿no? Eso es lo que hace fuerte a Radio AMLO. Y pues ahorita ya se está emparejando el piso, ¿no? Eso es lo padre, el piso ya se está emparejando, y pues no. Yo de veras que sí estoy enamorado del proyecto de Radio AMLO y del objetivo de Radio AMLO. Es increíble. Gracias a todos. En los bajos mundos como Frijolito o Europa en Llamas. Yo me incorporé a este proyecto cuando, antes de cumplir a 3 años, justamente cuando fue la liquidación del SME. Yo estaba en esos entonces en España haciendo un doctorado, y bueno, mi tema tenía que ver con temas energéticos, y yo estaba justamente investigando con respecto al tema energético el proyecto eólico del Istmo de Tehuantepec. Entonces, pues bueno, conectando con lo que dice Isla, ¿no? Como las cosas a veces nos son extrañas, pues fue mi madrina, ¿no? De alguna manera yo era radioescucho de Radio AMLO, y bueno, los había seguido, no me acuerdo qué represión, cuál fue la anterior, pero bueno, fue una cobertura, esa en concreto, pero antes yo los había conocido, no me acuerdo, en Oaxaca, que fue tremenda la cobertura que se hizo con todo el tema de la APO, que bueno, se conectó mucha gente. Yo me acuerdo que a partir de ahí dije que hay un equipo comprometido, entonces inmediatamente fue lo de Luz y Fuerza, pues fue el primer lugar en donde yo acudí para contar con información y también contar un poco de lo que yo estaba haciendo. Así que Ixtla me abrió los micrófonos, ¿no? Se dio la coyuntura, platicamos sobre los temas que estábamos trabajando, y pues desde luego que había muchísima afinidad, con lo cual pues me invitó a participar en el proyecto. Entonces, pero lo hicimos toda la noche, ¿te acuerdas? Sí, pues fue claro que para mí ya era de mañana, entonces yo feliz, bueno, ustedes estaban desvelándose, pero bueno, ahí justamente hubo relevo toda la noche y guardia, ¿no? Y estuvimos cubriendo, entonces bueno, luego tuvo un programa que se llamaba Europa en Llamas, con mi compañera que ya no está en México, pero bueno, se hicieron muchas cosas, y bueno, actualmente estoy participando, pues, colaborando con algunas transmisiones, etcétera, pero bueno, bien contento de ver cómo este proyecto ha ido creciendo. Es un proyecto totalmente ciudadano, y yo creo que sí, hace falta, en Morena hace falta más Radio AMLO, ¿no? Y creo que justamente la independencia y la pura voluntad de cambiar el país, porque yo creo que a fin de cuentas eso es lo que nos trae a este proyecto, pues es lo que nos ha mantenido y lo que espero que nos mantenga, más allá de que evolucionemos, pase lo que sea, bueno, que se gane las elecciones, pero eso no es más que parte de la labor que hemos hecho, ¿no? Creo que en muchos sentidos lo que ha hecho Radio AMLO ha ido mucho más allá de las directrices de partidos, han cubierto todo lo que hemos considerado injusticias sin tener que pedirle permiso a nadie, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues